recuerdo que fui soldado, soldado de Pancho Villa. Traía buena carabina, también mi buena fajilla. Cuando salí a la campaña iba toda la cuadrilla. Yo traía mi buen caballo, era dorado de Villa. Mexicano y muy soldado, en eso no hay que dudar. Y defender en la patria hasta el llegar a triunfar. Ese sí de veras, de veras era de mero Chihuahua. ¡Ahora se huí! Se vengan las naciones con todo y sus aeroplanos para darles un quemón con todos los mexicanos. ¡No le hagas, no le hagas! Traigan sus tanques de guerra y también sus portaaviones. México también los tiene y hay muy grandes corazones. Mexicano y muy soldado, en eso no hay que dudar. Y defender en la patria hasta el llegar a triunfar. Así me gusta esa despacho. Y si se viene la guerra no me importa el que yo vaya. Mi gobierno mexicano me dará una metralla. Y si yo muero en campaña, que en la historia se me grabe con mi sangre, que se escriba mi nombre, que no se lave. Mexicano y muy soldado, en eso no hay que dudar. Defender en la patria hasta el llegar a triunfar.